beso a la vida le pidiera, si algo tu cielo a mi alma concediera, fuera vivir tu beso con que muerdes en la dulce magia de tus ojos verdes. Quietas aguas.